Yo dudo mucho que los Sith hayan vuelto sin enterarnos. Haremos todo lo posible para despejar este misterio. Descubriremos la identidad de tu agresor. Que la fuerza te acompañe. Centrada en una persona, hablas de la profecía del ser que le dará equilibrio a la fuerza. ¿Piensas que es este muchacho? Puedes presentarlo entonces. Atento con tus sentimientos. No, no será entrenado. Es muy viejo. El código lo prohíbe. Este no es el momento adecuado. El Senado elegirá a un nuevo canciller supremo y la reina Amidala volverá a casa. Eso presionará a la Federación y podría agravar la confrontación. Ve a Naboo con la reina y descubre la identidad de este oscuro guerrero. Es lo que necesitamos para descifrar el misterio de los Sith. No hay duda, el misterioso guerrero era un Sith. Pero ¿quién fue destruido? ¿El maestro o el aprendiz? Si logran su cometido, si fallan, debe entender que no hay suficientes Jedi para proteger la República. Velamos por la paz, no la guerra. Sospechamos de unos mineros de especies inconformes en las lunas de Naboo. Usted sabe que el Conde Dooku fue un Jedi. No asesinaría a nadie. No lo tiene en la sangre. Lo más importante, averigua para quién trabaja. ¿Anakin? Escolta a la senadora al planeta Naboo. Estará más segura. Y no uses nuestros transportes, irán como refugiados. Anakin, ve al Senado y pídele al canciller Palpatine que hable con ella al respecto. Tiene talentos excepcionales. Recuerda, Obi-Wan, si la profecía es cierta, tu aprendiz es el único que devolverá el equilibrio a la fuerza. Estoy de acuerdo. Anakin, nos encargaremos del Conde Dooku, pero lo más importante es que tú te quedes donde estás. Protege a la senadora a toda costa. Se acabó la fiesta. No lo creo. ¡Piloto! ¡Aterriza en la ensambladora enseguida! Concuerdo. El general Grievous está cambiando la forma de la guerra. Aún tendríamos que determinar si en realidad es el elegido. No. Los políticos no tienen injerencia en nuestros asuntos. Pero con cada sistema que liberan, parecen que toman otro, prolongando el conflicto. Debemos frenar esta guerra de raíz. Tenemos información poco confiable. Creo que Grievous es la clave para ponerle fin a este conflicto. Que la fuerza los acompañe. ¡Ataquen a la ciudad! Sal y toma el mando. Que la fuerza te acompañe. ¡Ataca! Una invasión masiva, pero ningún intento por tomar el templo o el senado. Para ocultar su objetivo principal. ¡Piloto, haz girar la nave! ¡Shakti! Kenobi, Skywalker, Kurusan está sitiado. Y el general Grievous secuestró al supremo canciller. Deben regresar de inmediato. Deben rescatar a Palpatine. Canciller Palpatine, ¿se encuentra bien? El general Grievous se ocultará como siempre lo hace. Es un cobarde. El Consejo Jedi se va a encargar de buscarlo como una prioridad. Estás en el Consejo, pero no te otorgamos el rango de maestro. Siéntate, joven Skywalker. Es vital que lancemos un grupo de ataque de inmediato. Está decidido. Yoda llevará un batallón de clones para apoyar a los Wookiees en Kashyyyk. Que la fuerza los acompañe. Es muy peligroso ponerlos juntos. No creo que el muchacho pueda. No confío en él. La profecía dice eso. Skywalker, recibimos noticias de que Obi-Wan destruyó al general Grievous. Ahora veremos que el canciller renuncia a su nombramiento en el Senado. ¿Un Lord Sith? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás seguro? Nuestros temores se hicieron realidad. Hay que tomar acción si queremos que los Jedi sobrevivan. Por tu bien, mantente al margen. Detecto mucha confusión en ti, joven Skywalker. Hay temores que nublan tu juicio. No. Si lo que me dices es cierto, te ganarás mi confianza. Pero por ahora, espera aquí. Quédate en la cámara hasta que regresemos.